antes que salgan a bailar, permítanme presentarle a este manso mino. Estoy muy enamorado de una mujer sin igual. De a poco me he acostumbrado a su nombre singular. Por Tula la bautizaron, ¿ah? Por Tula la conocí. ¿Cómo? Y se van los malpensados, la Tula me quiere a mí. ¿Pero qué te pasa? Yo saco la Tula, la fiesta. Yo saco la Tula, me gusta la Tula. Amigo, me gusta la Tula. ¿Qué te está pasándote? Si voy de paseo, yo saco la Tula. Si voy a la fiesta, yo saco la Tula. Si alguien pregunta, me gusta la Tula. No. Me gusta la Tula. No me digas que se te inflama el California. Jamás hubiera pensado en volverme a enamorar de una Tula tan hermosa, juguetona y bien parada. Por Tula la bautizaron, por Tula la conocí. Y sepan los malpensados, la Tula me quiere a mí. Pero amigo, yo saco la Tula. Tanto tiempo que te conozco. Yo saco la Tula. Si me gusta la Tula. Me gusta la Tula. Si voy de paseo, yo saco la Tula. Si voy a la fiesta, yo saco la Tula. Si me gusta la Tula. Me gusta la Tula. Me gusta, me gusta. Se te está cortándote la mayonesa. ¡Oh, my God! Oh. Estoy muy enamorado de una mujer sin igual. De a poco me he acostumbrado a su nombre singular. Por Tula la bautizaron, por Tula la conocí. Y se van los malpensados, la Tula me quiere a mí. Si voy de paseo, yo saco la Tula. Si voy a la fiesta, yo saco la Tula. Si alguien pregunta, me gusta la Tula. ¡Oh, qué horror! Me gusta la Tula. Yo pensé que era de los nuestros. Si voy de paseo, yo saco la Tula. Si voy a la fiesta, yo saco la Tula. Si alguien pregunta, me gusta la Tula. Es que la conocí. Me gusta la Tula. Hueco a lo mejor, hueco, qué horror. Jamás hubiera pensado en volverme a enamorar de una Tula tan bonita, juguetona y bien para. Por Tula la bautizaron, por Tula la conocí. Y sepan los malpensados, la Tula me quiere a mí. Si Marucho, yo saco la Tula. Si voy a la fiesta, yo saco la Tula. Si alguien pregunta, me gusta la Tula. Es que la conocí. Si voy de paseo, yo saco la Tula. Si voy a la fiesta, yo saco la Tula. Las minas que te he presentado, ¿qué hay hecho jugar a las muñecas? Oh, ¡qué terrible! Ya no se puede creer en nadie. Camina como hombre. Por Dios. Y tal hombre que te veía, ¡qué terrible! Chao, anda, cotate.